Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza un Monde Músicas. Contrabanda FM desde Barcelona 91.4 y la web www.contrabanda.org. Con nuestra página web nos pueden escuchar desde cualquier punto que se encuentren, como Heidi, que nos escucha desde la costa atlántica en los Estados Unidos. Y también en esta cadena de radios hermanas, la Radio Neta, Valparaíso, Chile, 88.9 FM. La web www.laradioneta.cl, en el puerto, los martes a partir de las 22 horas. Seguimos agregando eslabones. Radio Almaina, Granada, 107.1, jueves, 3 de la madrugada, domingos, 16 horas. La web radioalmaena.org. En Cataluña, Torelló, Radio Arc, 103.5, la web www.arrc.cat. En Torelló, domingos a partir de las 21 horas. Un mon de músicas, un mundo de músicas en Madrid. Radio ELA 100.0 FM, jueves a partir de las 15 horas y con la web, ¿no? Cuando ustedes quieran escuchar esta emisora, Radio ELA, pues entran en su página web, radioela.org. Y si no pueden en ninguna de estas múltiples opciones, siempre tienen el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Martes 30 de junio, se acabó junio. Estamos a punto, a horas, de pasar el Ecuador de este año 2015. El próximo programa ya será en el mes de julio, en pleno verano. Y para comenzar, y para seguir después con el programa, pero para comenzar, un poco de música así, animadilla, fresca, alegre, contagiosa, que les haga moverse y que espero que no les haga sudar mucho. Rumba catalana, ¿qué les parece? Rumba catalana, de un álbum de los rumberos de Cuatro Caminos, de Cuatro Caminos, con invitados especiales, Pérez Reyes y Rafaelito Salazar. Tienen un álbum que se llama De la Rumba al Mundo, rumba catalana, es decir, desde Barcelona al mundo. Y como en Barcelona estamos aquí a la orilla del Mediterráneo, a la orilla del mar, el primer tema que escucharemos se titula precisamente así: A Orilla del Mar. Versos peregrinos con sabor. dedicado con todo mi afecto para Mari, para Lorena, para mi primo Los Largos, para Pancho, para Lucía. ¡Arriba! Y al compás de la guitarra, y al compás de percusión, meneas tu cinturita, meneas tu corazón. Orilla de la mar y de pie de mí, orilla de la mar y de pie de mí, orilla de la mar y de pie de mí, orilla de la mar y de pie de mí, orilla de la mar y de pie de mí, orilla de la mar y de pie de mí, orilla de la mar y de pie de mí, orilla de la mar y de pie de mí. A mí me llamaba Chango, Chango de la morería. A mí me llamaba Chango, Chango de la morería. Chango, Chango, Chango, Chango, Chango, Chango, Chango, Chango. Orilla de la mar y de pie de mí, orilla de la mar y de pie de mí, orilla de la mar y de pie de mí, orilla de la mar y de pie de mí, orilla de la mar y de pie de mí, orilla de la mar y de pie de mí, orilla de la mar y de pie de mí, orilla de la mar y de pie de mí. A orillas de la mar, a orillas de la mar, de la rumba al mundo, este disco de los rumberos de Cuatro Caminos. ¿Qué será Cuatro Caminos? Es un centro penitenciario, aquí en las afueras de Barcelona, es de la provincia de Barcelona, de la Roca del Vallés. Y esto es un trabajo que se realizó entre los meses de mayo y junio de el año 2002. De la Rumba al Mundo es un proyecto de intervención pedagógica, artística y social impulsado por el Taller de Músics bajo la dirección pedagógica de Martín Marfà y Castán, antropólogo especialista en poblaciones gitanas y músico y coordinador de varias iniciativas pedagógicas en torno a la rumba catalana. Es habitual que en los centros penitenciarios se realicen cursos, talleres y otras iniciativas formativas y lúdicas alrededor de la música. Artistas y formaciones conocidas son recurrentemente invitadas a actuar a alguna prisión o en alguna prisión. Sin embargo, raras son las ocasiones en que los artistas establecen un contacto directo y continuado con las personas reclusas. El proyecto de la Rumba al Mundo se basa precisamente en la interacción regular y la colaboración estrecha con músicos profesionales como garantía de un aprendizaje práctico por imitación, por contacto y por contagio. Se trata de tocar, componer y crear juntos, de compartir espacios de relación e intercambio y, por lo tanto, de acceder a referentes y motivaciones alternativas potencialmente transformadoras. Continuamos con otro tema de este álbum. ¿Qué es lo que pasa aquí? De la rumba al mundo. Desde Barcelona, desde Contrabanda FM, al mundo. Un montón de músicas. Un, dos, tres, y... Campana. los hombres y aguantando la calor. Te sudan y resudan dentro de su pantalón. Tolón, tolón, que toca la campana. Y tolón, tolón, que toca la mi amor. Tolón, tolón, que ya llegó el verano. Y tolón, tolón, baila mi canción. Ay, tolón, tolón, toca la campana. Y tolón, tolón, toca la mi amor. Tolón, tolón, que ya llegó el verano. Y tolón, tolón, baila mi canción. Aquí, ¿qué es lo que pasa aquí? Los rumberos de Cuatro Camins, les recuerdo, Cuatro Camins es una prisión, un centro penitenciario aquí en las afueras del centro urbano de Barcelona, concretamente en la Roca del Vallés. De la rumba al mundo, la voz principal de este tema era la de Pérez Reyes. De la rumba al mundo parte de la premisa de que todo el mundo dispone de conocimientos y aptitudes musicales y creativas, las cuales hay que despertar, reforzar y avivar. Se toma la actividad musical profesional como modelo de referencia para dar forma a las inquietudes artísticas de los participantes, que son los esa población carcelaria allí en el centro penitenciario Cuatro Caminos. Así pues, el trabajo consiste en acercarse a todas las vertientes de la labor del músico, desde la creación hasta la puesta en escena, pasando por la interpretación, la grabación, la promoción y la confección de una identidad artística. La experiencia no solo incentiva la creatividad y el trabajo operativo, sino que abre el abanico de la participación social activa, tanto a nivel amateur como profesional. Y además, e importante, muy importante, tanto dentro como fuera de la prisión, pensando en una posibilidad de una carrera artística una vez que salen en libertad. El muerto vivo. Continuamos con esta rumba catalana aquí en Un Mon de Músicas. Ya a mi amigo Blanco Herrera le pagaron su salario y sin pensarlo dos veces salió para malgastarlo. Una semana de huelga y perdió el conocimiento. Como no volvió a su casa, todo lo dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Y no estaba muerto, no, no. Estaba tomando caña, le, le, le, le. Desaparecido, se encontraron a un muerto muy parecido, metieron un gran velorio, enredaron la novena, perdonaron sus deudas y lo enterraron con pena. Y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, estaba tomando caña, le, le, le, le, le, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto. Apareció lleno de vida, contento, diciéndole a todo el mundo: ¡Hey! Se equivocaron de muerto, vaya lío se formó, y esto sí que es puro cuento. Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. Mi compadre Blanco Herrera le pagaron su salario. Ese el muerto vivo, y no estaba muerto, estaba de parranda. Los rumberos de Cuatro Caminos con Pedro Reyes y Rafaelito Salazar. Bueno, Y para poner punto final a este, esta muestra de temas incluidos en este CD, pues vamos a escuchar el tema Bamboleo, Bamboleo, un montón de músicas desde Barcelona al mundo, como la rumba. Amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo de la sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar nada. Que ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Que amor de cumplimenta, que amor en el pasado. De Cuatro Caminos con Pere Reyes y Rafaelito Salazar. Lo voy a dejar con un último pensamiento que expresan los participantes en este proyecto. Y es muy simple. Dicen, con la música se puede llegar a todas partes. Es un lenguaje universal que cruza fronteras y que nos transporta a otros mundos posibles. La rumba catalana es prueba de ello. A lo largo de su historia ha trazado puentes entre payos y gitanos. Payos son todos aquellos que no son gitanos. Entre amateurs y profesionales, entre jóvenes y viejos, entre el de aquí y el de allí. Este género de origen gitano y catalán se ha hecho sentir en todo el mundo. Ha hecho bailar a gente de todo tipo y procedencias. Hoy la rumba catalana puede ser para algunos una alternativa, un trampolín hacia otras partes. Y este es el espíritu de este proyecto que se realizó entre mayo y junio del 2012 entre un grupo de personas privadas de libertad del Centro Penitenciario Cuatro Caminos. Se juntaron con músicos profesionales y de ese proyecto ha salido este disco. Continuamos en un montón de música y saludamos a Liz, que está disfrutando del calor del verano allí en su casa, en las afueras de Swansea, en Gales. Dice que está en el patio y está bailando ahí en el césped. Bien, vamos a continuar con otro grupo formado en Barcelona, pero con músicos de diferentes procedencias. Algo habíamos hablado y algo habíamos escuchado de este grupo, pero les voy a dar ahora un poquito más de esta música porque es realmente, creo yo, lo que necesitamos en este momento. La BGKO, ¿qué será esto? Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. Barcelona Gypsy Klezmer Orquestra, de un nuevo disco, Embarca se llama este disco, editado por el sello Satélite K. La historia de la BGKO empieza en la primavera del 2012, cuando 11 músicos se unen para dar un concierto de celebración del Día Mundial del Pueblo Gitano. Seguimos con el pueblo gitano. Algunos de ellos ya se conocían de numerosas jam sessions, muchas de las cuales se celebran en el legendario club barcelonés El Arco de la Virgen. Se llama así porque está en un pequeño pasaje, que hay un arco que comunica este pasaje con la calle en un extremo, y es por eso que la calle se llama así y el club se llama así. Mientras que otros frecuentaban diferentes lugares de la escena musical de Barcelona. Músicos de diferentes procedencias, ya se los decía. La cantante, comencemos con la cantante. De ella vamos a explicar algo más y el resto, pues, solo les diré la procedencia de ellos. Sandra hizo un viaje, su primer viaje, porque después ha regresado otra vez por los países balcánicos. Y Sandra Sanguiao, de aquí, española, llega al grupo 4 meses después de que este se forme. Sandra canta diferentes estilos de música. Yo cuando los escuché por primera vez, ya hace unos 2-3 años, poco tiempo llevarían de vida, y me extrañó porque esta mujer yo la escuchaba cantar música tradicional catalana, gospel, música africana, música balcánica. Esta mujer, ¿de dónde es? Era de aquí, pero ella, por su amor a la música, ha ido aprendiendo todas estas letras de canciones que nos transportan a diferentes países del otro lado del Mediterráneo. Ella, cuando comienza su participación en el grupo, fue su primera experiencia en el mundo de la música balcánica y la música gitana. El grupo, en cierto modo, pero yo casi podría asegurar que nace bajo la dirección, y esto tampoco es poco, digamos, no es que sea raro, porque en la música clásica normalmente el clarinete es uno de los instrumentos principales. Y el clarinete tenemos a Rovindro Nikolić, que es un personaje En lo musical es un virtuosísimo, un virtuoso del clarinete, pero por su procedencia ya verán lo diversas que son la procedencia de los músicos. Él es de una mezcla serbia e india, no sé si su padre es serbio, la madre india o viceversa. Matia Chirossa al acordeón, Italia. Julien Chanal a la guitarra, de Francia. Iván Kovacevic, yo creo que es el otro impulsor de este grupo, un tremendo músico al contrabajo, de Serbia. Este hombre lo mismo lo escuchan tocando música balcánica, jazz, blues, rhythm and blues y todos los estilos musicales, con una energía, una gana y una vida que le pone, pues que es realmente contagiosa. Stelios Togias a la darbuka, al vendir, de Grecia. Ya les había dicho, Sandra Sanguiao de La Voz, de aquí de España. Vroni Schnattinger al violín, de Alemania. Ya lo ven, un grupo total y absolutamente cosmopolita. La Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. Escucharemos en primer lugar un tema tradicional judío, Hevenu Shalom Aleichem, la Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra y este tema tradicional judío, Hevenu Shalom Aleichem. Este es un tema tradicional romaní, Yelem Yelem. Yeah, let me... tradicional del folclore romaní, interpretada por la Barcelona Gypsy Klezma Orchestra. Un montón de músicas, Barcelona y al mundo. Otros componentes de la orquesta, ya les he contado algo de Sandra, la cantante, de Iván Kovacevic, este serbio, ya les digo, con el contrabajo. Lo mismo lo encuentran como ahora, tocando música balcánica o judía, rockabilly, blues, swing, jazz, increíble. Es de esos músicos que cuando está realmente metido en el en la música. Cuando está tocando rockabilly, pues él es un músico de rockabilly, de aquellos que se ponen el levantan el contrabajo o lo ponen en el suelo, se sienta en él o se pone de pie en el contrabajo. Es increíble. Y también les comentaba algo sobre el clarinetista, ¿verdad? Les había comentado algo sobre el clarinetista, sobre Rovindro Nikolić. Rovindro Nikolić, procedente de una familia serbo-india. Curiosa la mezcla, ¿no? Antes de... Bueno, él tiene formación clásica en el clarinete. Él, cuando apareció por Europa, se fue a estudiar a Salzburgo, donde pasó unos cuantos años allí estudiando. Él básicamente toca música clásica, excepto con la Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. Otro personaje interesante es Julien. Julien es el guitarrista francés. Llegó a Barcelona con una maleta llena de canciones, jazz manouche, jazz moderno, música irlandesa y música africana. Esta maleta, que él lleva a todas partes consigo, resulta estar también llena de sueños, antiguas pasiones y composiciones propias. Y otro, antes de seguir así, dejo para más tarde un par más de ellos, aunque en realidad nos queda solo uno. Bueno, les doy el de Mattia, originario de Italia, pero de raíces en la isla griega de Esquiros. Ya ven la mezcla que hay de nacionalidades y de culturas en esta orquesta. Se dedicó durante años a tocar tarantelas en el Parque Güell de Barcelona. Dentro de él, sin embargo, laten con fuerza la inquietud y la curiosidad por la música balcánica gitana. Y definitivamente no es el único en el grupo de sentir esta pasión por la música balcánica. Y por último, Estelios. Es un percusionista, multiinstrumentista y compositor. Participa en un montón de fiestas griegas y griego-turcas en Barcelona. Donde haya una fiesta griega o una fiesta griego-turca, ahí estará Estelios. Simplemente digamos que Estelios se encontró a sí mismo en su nueva familia musical, para la cual además compone distintas piezas, como la que vamos a escuchar ahora. La pieza que vamos a escuchar ahora, a ver si la tenemos bien programada, que no vaya a apretar el play de otra. Perfecto, aquí lo tenemos. Es una pieza que no sé a quién se la habrá dedicado, a alguien seguramente, porque el título nos dice: He thought he was Italian. Él pensaba que era italiano. Escuchemos esta pieza de Estelios Toguías por la Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. Thank you. Eso era el tema He Thought He Was Italian del señor Estelios Togias. La música gitana y klezmer son géneros claramente diferentes, pero además de las numerosas melodías que comparten, ambas tienen en común la manera de adaptar las canciones que se fueron encontrando a lo largo de siglos y siglos de migraciones. Desde la Barcelona Gypsy Klezmer Orquesta nos dice: nosotros buscamos esa vieja magia de la música que permanece siempre a través de las centurias y le añadimos los ingredientes de la Barcelona del siglo XXI. En este disco que estamos escuchando, la música gitana, el klezmer, el jazz manouche, la música balcánica, el zevda, las viejas danzas israelíes, las canciones rusas y griegas y los ritmos extáticos se encuentran con las letras catalanas, con las canciones revolucionarias cubanas y mucho más. El siguiente tema es un tema tradicional romaní, ¿no? Es decir, del pueblo gitano, del pueblo rumaní, pero de Rusia, ¿sí? Es el Traditional Russian Romani Song, Sigane Hubiat Peshil. Si me escucha alguien romaní pronunciando esto, no sé qué me irá a hacer, pero espero que no lo escuchen. Ahora sí, ustedes presten atención a la música. Y Liz nos preguntaba si el tema anterior sounded a bit Jewish. Bueno, hay una música común. It's different, but they have something in common. Balkanic and Jewish music. Music in lots of groups from the Balkans. There are local musicians, gypsies from Hungary or Serbia, but they also have some musicians who are Jewish, and vice versa. Klezmer orchestra, sometimes they play musicians who are not Jewish but are from the Balkanic tradition. Bien, nos vamos con esta traditional Russian Romani song y la Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. Любят песни, а песни непростые. Тиканы любят песни, а песни удалые. Ой, мама, мама, мама, люблю тикана яна. Ой, мама, мама, мама, люблю тикана яна. Ой, мама, мама, мама, люблю тикана яна. Ой, мама, мама, мама, люблю тикана яна. Тиканы любят кони, а кони непростые. Ой, мама, мама, мама, люблю тебя моя. Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. Y esta canción tradicional romaní de Rusia. Y ahora un tema tradicional catalán, para que vean ustedes cómo se mueven en diferentes texturas musicales. La Dama d'Aragó. Cada perla, una en el dor, cada anhelo. Taracó. Una canción tradicional catalana. Y ahora el último tema es un traditional Romani and klezmer music, both styles in one song. Los dos estilos en una sola canción, una música tradicional romaní y klezmer. Su título, Giuseppe Giuseppe Josel Josel, de una parte el nombre en yiddish y en romaní. Giuseppe Giuseppe Josel Josel, Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. Nos vamos con el tema, un mon de músicas. Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. Y este tema, Giuseppe Giuseppe Josel Josel. Un tema traditional Romani and Klezmer tune. Bien, dejamos a la Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra y nos vamos a Brasil. Bueno, no tenemos que irnos a Brasil tan lejos, porque estos músicos residen aquí en Barcelona, aunque Luna Cohen, la cantante brasileña, ella está radicada temporalmente en Londres por asuntos estrictamente profesionales. Está llevando adelante su carrera estupendamente bien allí en Londres. De repente aparece por aquí. Ella tiene su casa en Tarrasa, en las afueras de Barcelona, para dar algún concierto y para acercarse por la radio y presentar sus discos. Ha estado aquí presentando dos de sus discos, si no mal recuerdo. Luna Cohen acaba de sacar un disco conjuntamente con el guitarrista también brasileño de Bahía, Yurandir Santana. Título: Começo do Caminar, comienzo a caminar. Yo creo que es exactamente lo que está haciendo Luna, y el siguiente paso e importante paso fue ir a Londres a ver qué tal estaba el panorama allí, y le ha ido estupendamente bien, de lo cual me alegro. La echo de menos, la echamos de menos sus fans, pero sabemos que está allí en Londres llevando adelante una carrera musical estupenda. Escuchemos de este álbum un clásico de la música brasileña, Água de Beber, Luna Cohen, Yurandir Santana, voz y guitarra. Vai, eu vou dar. Vai, eu vai, eu vou dia. Vai, eu vou dar. Vai, eu vai, eu vou dia. Vai, eu vou dar. Vai, eu vai. Vai, eu vai. Vai, eu vou dar. Vai, eu vai, eu vou dia. Vai, eu vou dar. Vai, eu vai, eu vou dia. Vai, eu vou dar. Vai, eu vai. Vai, eu vai. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe o segredo. O medo pode matar teu coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Pai, eu vou dar. Pai, eu vai, eu vou dia. Pai, eu vou dar. Pai, eu vai, eu vou dia. Pai, eu vou dar. Pai, eu vai. Pai, eu vai. Pai, eu vou dar. Pai, eu vai, eu vou dia. Pai, eu vou dar. Pai, eu vai, eu vou dia. Pai, eu vou dar. Pai, eu vai. Pai, eu vai. Eu sempre tive uma certeza que só me deu desilusão. É que o amor tristeza, muita mágoa demais para o coração. Água de beber, água de beber, camara. Água de beber, água de beber, camara. Salvar meu coração. mas o amor sabe o segredo. O medo pode matar teu coração. Água de beber, água de beber, amará. Água de beber, água de beber, camara. Água de beber, água de beber, camara. Água de beber, água de beber, camara. Vai, eu vou dar. Vai, eu vai, eu vadia. Vai, eu vou dar. Vai, eu vai, eu vadia. Vai, eu vou dar. Vai, eu vai, vai, eu vai. Vai, eu vou dar. Vai, eu vai, eu vadia. Vai, eu vou dar. Vai, eu vai, eu vadia. Vai, eu vou. Vai, eu vou. Luna Cohen a la voz, Yurandir Santana a la guitarra. Yurandir Santana, ambos brasileños. Están por... No sé si Yurandir está con Luna en Londres. Es muy posible. No lo podría decir. ¿Qué me pasa con la música de fondo? Tenemos que darle al play. Y aquí los tenemos en este disco. Comienzo a caminar. Comienzo a caminar. Y acabamos de escuchar un clásico. Bossa Nova, Agua de Beber. Y ahora, otro tema. Con estos dos grandes músicos. Alguien... me avisó, ¿sí? Un montón de músicas, desde Barcelona al mundo, en directo los días martes de 4 a 6 de la tarde, con la web, claro, porque aquí en Barcelona es el 91.4, pero si se encuentran fuera, pues tendrán que seguir la programación con el streaming a través de la página web www.contrabanda.org. En sintonía con la Radioneta Valparaíso Chile, 88.9 FM del Puerto, la web www.laradioneta.cl en el Puerto, los martes a partir de las 22 horas, programa se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, jueves 3 de la madrugada, domingos 16 horas. A las 4 de la tarde, la web radioalmaina.org. Aquí en Cataluña, al norte de Barcelona, Torelló, Radio Arc 103.5. Domingos a partir de las 21 horas, la web www.arrc.cat. Y en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Los jueves a partir de las 15 horas, 100.0 FM. Y el streaming con la web radioela.org. Y tenemos otro eslabón de la cadena de Radios Hermanas, que ya lo daré a conocer la próxima semana, porque no sé si ya han comenzado las emisiones o no, pero va creciendo esta cadena de radios libres que escuchan un montón de músicas. Y Bona Tarda Noctambuls, que es el programa de jazz, blues y rhythm and blues, que se emite en directo los lunes desde aquí, desde Barcelona, en Contrabanda FM. Pues alguien me avisó. Luna Cohen a la voz, Yurandir Santana a la guitarra. Eu estou aqui, quer que há? Eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho. Mas eu vim de lá pequenininho. E alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. E alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre eu fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei minhas bambas pra me distrair. Quando eu voltar pra Bahia, terei muito que contar. Ó, padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso negar. Santana a la guitarra. Alguien me avisó. Bien, y un tema más antes de continuar adelante. Bala con bala. Un monte de músicas. A sala cala, o jornal prepara. Quem está na sala com pipoca e bala e o urubu sai voando. Manso. O tempo corre, o suor escorre, vem alguém de porre, é um corre, corre, e o mocinho chegando, dando. E eu esqueço sempre nessa hora, linda loura, minha velha fuga em toda impasse. E eu esqueço sempre nessa hora, linda loura, quanto me custa dar a outra face. É bala com bala, é fala com fala. E o galã se espalhando, dando. No rala rala, quando acaba a bala, é faca com faca, é rapa com rapa. E eu me realizando, bambo. Quando a luz acende, é uma tristeza, trapo presa. Minha coragem muda em cansaço. Toda fita em série que se preza, dizem reza, acaba sempre no melhor pedaço. A sala cala, o jornal prepara, quem está na sala com pipoca e bala, e o urubu sai voando, manso. O tempo corre, o suor escorre, vem alguém de porre, é um corre, corre, e o mocinho chegando, dando. E eu esqueço sempre nessa hora, linda loura, minha velha fuga em todo impasse. E eu esqueço sempre nessa hora, linda loura, quanto me custa dar a outra face. O tap estala no bala com paco, é bala com bala, é fala com fala, e o galã se espalhando, dando. No rala rala, quando acaba a bala, é faca com faca, é rapa com rapa, e eu me realizando. Vamos. Quando a luz acende, a má tristeza trapo presa, minha coragem muda em cansaço. Toda fita em série que se preza, dizem reza, acaba sempre no melhor pedaço. No melhor pedaço. Luna Cohen a la guitarra, el señor Yurandir Santana, perdón, ¿qué he dicho? Luna Cohen a la voz, Yurandir Santana a la guitarra, bala con bala, de este nuevo álbum, Comezo de Caminar. Bien, dejamos a Luna y a Yurandir y nos vamos al corazón del Delta del Ebro, un Delta del Ebro. Ebro es este río que cruza España, dirección Atlántico Mediterráneo, digamos, para tener la noción, desemboca en el Mediterráneo, formando un delta precioso con una biodiversidad fabulosa. Realmente es una de las más importantes de Europa. Y en el corazón del delta vive este hombre, Joan Rovira. Joan Rovira, que lo hemos tenido ya varias veces aquí en la radio, presentando discos, incluso ha venido con su guitarra y nos ha cantado canciones propias y versiones que él hace en el estudio de Contrabanda, aquí en directo, él, su guitarra y su voz. Un hombre que últimamente, pues, si no viene más a menudo, porque se dedica a viajar por ahí, coge su mochila, su amplificador, su guitarra, sus pedales, su micro, y se va a viajar. Ha estado por Italia, en Francia, en París, ha estado mucho trabajando allí, cantando en la calle y vendiendo los discos que él se autoproduce, o se autoproducía, porque este último que tengo aquí es un disco que lo ha producido Satélite K, este sello discográfico. Pero hasta ahora se los autoproducía él. Y entonces se financiaba estos viajes, pues, cantando en la calle, con el dinero que la gente le daba y por los discos que vendía. Un hombre que además compone sus propias canciones. También toca el saxofón. Y estudió, creo que se salió con el grado superior de saxofón de el SMUC, la Escuela Superior de Música de Cataluña. Bien, y dentro de estos viajes, ya les digo, pues en YouTube pueden encontrar muchas cosas de él. Joan Rovira, ese Joan se escribe con O, J-O-A-N, como Juan, pero con O, Joan Rovira. Hay muchos vídeos de él en diferentes partes de Europa, pero fundamentalmente en París. Tengo su disco nuevo, lo acabo de presentar, Page Senza Espina, un pescado sin espina. Composiciones propias, acompañado magistralmente por un grupo de excelentes músicos, todos ellos también, me imagino, colegas de él, de el SMUC. Al contrabajo y al bajo eléctrico, Vic Moliner. Centro toca batería, percusión, Florenci Ferrer, Fluren, teclados y coros. Santos Berrocal a las percusiones y la voz, Jaume Peña al fiscorno, Josep Tutusaos al trombón y Adri González al piano. Todos estos músicos en un momento u otro colaboran con Joan Rovira en este disco. Vamos a comenzar desde el principio porque es una presentación. El tema se llama Señores Passagers, en catalán, Señores Pasajeros. Y a ritmo de rumba, Joan nos invita, como si fuese el capitán de un avión o de un navío, a disfrutar del viaje. Empezaremos entonces con esta rumba y después pasaremos a escuchar otro tema que lleva por título Para ser feliz, Joan Rovira. Bona tarda, senyors passatgers, en nom d'aquesta companyia, el comandant i tripulació, els donem la bona benvinguda i un gran dia a bord d'aquest gran avió, el vol 977 destinació. Barcelona i el meu poblet. Estimada del vol, senyors passatgers, és de 2 hores. Els preguem, ocupin seients per agilitzar l'embarcament. El seu equipatge demà al compartiment superior o sota el seient davanter. Madame i monsieur, s'il vous plaît. Vinc cap a tu. I tot em sembla poesia. Seguretat, senyors passatgers, parin els mòbils per evitar interferències, tanquin aparells electrònics en l'aerament i l'aterratge, respallem posició vertical i cinturó cordat, està estrictament prohibit fumar. Vinc cap a tu, i tot em sembla poesia. Senyors passatgers, en cas d'emergència, té les sortides al davant, darrere i 2 finestres al centre i en vermell. I sota de cada seient, una armilla que et salva la vida si caus al mar. I si una pèrdua de pressió en cabina, jo em dic Joan Rovira. Hola, què tal? Podem parlar en francès si cal. Jo torno a casa per Nadal, per festa major i carnaval. I tu dones si on aniràs? Hi ha gent que marxa per no tornar. Que sé que torna i mai marxarà. Que sé com jo, que torna, que marxa, que torna i on aniràs. Que sé que marxa per no tornar. Que sé que torna i mai marxarà. Que sé com jo, que torna, que marxa, que torna a bord d'aquest gran avió. Destinació Barcelona i el meu poble. A bord d'aquest gran avió. Destinació Barcelona i el meu poble. A bord, vinc cap a tu, d'aquest gran avió, vinc cap a tu, destinació, vinc cap a tu, Barcelona i el meu poble. A bord, vinc cap a tu, d'aquest gran avió, vinc cap a tu, destinació, vinc cap a tu, Barcelona i el meu poble. Vinc cap a tu, i vinc cap a tu, vinc cap a tu, i tot em sembla poesia. Joan Rovira, capitán de este gran avión que le trae de vuelta a Barcelona y directamente a su poblet, como dice él, ¿no?, su pequeño pueblo, en el corazón de este maravilloso Delta del Ebro. Tengo que volver al Delta del Ebro porque hace tiempo que no voy. He pasado varias temporadas, un par de veranos y después alguna primavera dando vueltas primero en bicicleta por el Delta del Ebro y después me llevé mi scooter y andaba dando vueltas por el Delta con el scooter. Fantástico. Bien, entonces, después de la invitación al vuelo, dirección a su pobla, vamos a escuchar el siguiente tema. Para ser feliz, per ser feliz. Joan Rovira. Una pizarra, un avió de paper, una espardenya blanca, un ginjoler, un pati d'escola, trencar la vidriola, una nit d'estiu al carrer. Sortir de casa amb un somriure i estar segur que no he fet res en va. A voltes l'encertem i a voltes la caguem, però no pararé mai d'arriscar. Però no pararé mai d'arriscar. Ballem lleugers com una ploma, caminem sense gravetat. Al teu costat, princesa, tinc la certesa que per ser feliç no cal tant. Fer una bombolla amb un xiclet, un llapis de dos puntes, deixar una paret, un cuc de seda, una fulla de morera i el xiulet de l'esmolet. Vindré a buscar-te amb un somriure i estar segur que no hem fet res en va. A voltes fem la guerra i sempre fem l'amor, però no pararé mai d'arriscar. Però no pararé mai d'arriscar. Ballem lleugers com una ploma, caminem sense gravetat. Al teu costat, princesa, tinc la certesa, per ser feliç no cal tant. Se'n recorda quan, ja fa molt temps, de poc em feia molt i sempre contents. Ara, en canvi, de tot ens cansem, qui no en té en vol i qui en té en vol més. Sortir de casa amb un somriure i estar segur que no he fet res en va. A voltes l'encertem i a voltes la caguem, però no pararé mai d'arriscar. Ballem lleugers com una ploma, caminem sense gravetat. Al teu costat, princesa, tinc la certesa que per ser feliç no cal tant. Que per ser feliç no cal tant. Que per ser feliç no cal tant. Joan Rovira, de su álbum Page Sense Espina, Pescado Sin Espina, y el tema Per Ser Feliz, Para Ser Feliz. Joan, me agrada este disco de Joan, porque él ya definitivamente con este disco se lanza ya en su papel de cantautor, cantando sus propias canciones, porque él en estos viajes que... les digo yo que ha hecho y que sigue haciendo a París. Claro, él para un público, digamos, internacional, pues tiene que hacer canciones que sean conocidas. Entonces, él hace excelentes versiones de Michael Jackson, de los Beatles, de Sting y de un montón de músicos famosos. Y en este disco, ya les digo, me alegro profundamente de que haya decidido hacer un disco con su propia música. El siguiente tema, pero bueno, en el fondo el siguiente tema nos deja una cosa clara: él es quien es, y está muy feliz de ser quien es, pero en el fondo dice, me agradaría ser un Beatle. He's happy with himself, writing, singing and playing his own songs, but he would like to be a Beatle. Yes, here we are, John Rovira. M'agradaria ser un Beatle per viatjar per tot el món, viure els anys 60 i cantar cançons d'amor i rock and roll, parlar bé anglès i viure a Liverpool i amb tres acords, fer mil cançons, i jo seria el cinquè Beatle i duria el pèl molt llarg, sabata, traje negre i un serrell afeminat, i sortiria per la tele en blanc i negre, la guitarra de Nadal, movent el cap, i crida help quan jo tinc algun problema, quan estigui deprimit, i crida help quan no em quedi cap moneda, quan em trobi en perill. Dormiria ell i Teresa McCartney, John Lennon, Ringo, George. Ompliríem cada estadi des d'Amèrica al Japó, més famosos que el nostre senyor. I grava un disc a l'Abbey Road. I sonarem en fort volum pel tocadiscos d'una noia adolescent. Dava l'espill amb poca roba, canta balla dolçament. I l'aeroport tot ple de premsa i de fans que criden com a boges i es desmaguen quan ens veuen treure el cap. I crida help quan jo tinc algun problema, quan estigui deprimit. I crida help quan no em quedi cap moneda, quan em trobi en perill. I crida help quan jo tinc algun problema, o quan estigui deprimit. I crida help quan no em quedi cap moneda, quan em trobi en perill. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Love is all you need. I crida help quan jo tinc algun problema, quan estigui deprimit. I crida help quan no em quedi cap moneda, quan em trobi en perill. Joan Rovira. Me agradaría ser un Beatle. I would like to be a Beatle. Pues no es el único. Liz me dice que ayer también, cuando era jovencita, le hubiese gustado ser un Beatle. Un Beatle. Bien, y le he dicho que ya no es la única. Yo creo que hay muchas personas que en algún momento de su vida pues hubiesen querido ser un o John, o Paul, o Ringo, o George. Bueno, un tema más o dos, uno más de momento. Aquí está Nit. Aquí está Nit. Joan Rovira en Contrabanda FM. Desde el corazón del Delta del Ebro, al estudio de Contrabanda FM, en el corazón del barrio gótico de Barcelona. Aquesta nit posa't ben guapa. Aquesta nit soparem junts. Aquesta nit vora la lluna. Aquesta nit vull ballar amb tu. Aquesta nit obrim la porta. Aquesta nit dona'm calor. Aquesta nit res no em preocupa. Aquesta nit farem l'amor. El cor s'accelera si el rellotge alenteix. El temps és distància i ens apropa lentament. No hi ha res tan únic i sublim en aquest món que el petó de benvinguda al teu rebedor. Aquesta nit no tindrem pressa. Aquesta nit mel i mató. Aquesta nit vi gran reserva al teu refugi. Farem l'amor. Accelera si el rellotge alenteix. El temps és distància i ens apropa lentament. No hi ha res tan únic i sublim en aquest món. El petó de benvinguda i el somriure esta nit, tonight. Este es el título de este disco. Bien, último tema. Bueno, este disco lo acabo de sacar ahora en el estudio El Precinto. No había tenido la oportunidad todavía de poder escucharle, así que los estamos tanto ustedes como yo descubriendo las canciones de este álbum. Nos vamos a ir ahora a el primer. Bueno, no el primero, porque es el número 3, pero es la canción que le da título a este último trabajo discográfico, lo más reciente, de Joan Rovira, Page Senza Spina, el Fish Without Bones, el pescado sin espinas. Joan Rovira. amb una escaleta. Tisora pujaré ben a poc a dalt d'un garrofer per saber que quan sóc dalt el cor batega més. Inspirant ben fort, em menjo un núvol blanc amb tot el pulmó ple d'electricitat per començar la vida que jo havia somiat. I és un fet que ara mateix per tot el món estan naixent milions d'històries d'amor, tant de nit com de dia. Ai, amor meu, d'aquí uns quants anys, quan noi serem, començarà una nova història d'amor com la nostra, única. Amb tu és com menjar peix sense espina. Amb tu és com un llagostí pelat. Amb tu no hi ha pinyol dintre l'oliva, no, no. Amb tu la vida que jo havia somiat, la vida que jo havia somiat. D'un cigró viatjaré Plutó, creuaré la galàxia, no em preguntis com, per saber que quan tu ets lluny tot sembla més fosc. I amb un telescopi et miro des de dalt mentre prens el sol, mentre prens el bany. Vull començar la vida que jo havia somiat. I és un fet que ara mateix per tot el món estan naixent milions d'històries d'amor, tant de nit com de dia. Ai, amor meu, de quins quants anys, quan noi serem, començarà una nova història d'amor com la nostra, bonica. Amb tu és com menjar peix sense espina. Amb tu és com un llagostí pelat. Amb tu no hi ha pinyol dintre l'oliva, no, no. Amb tu la vida que jo havia somiat, que jo havia somiat. La vida que jo havia somiat. Fàcil, fàcil, fàcil, fer l'amor amb tu és tan fàcil que em fa feliç. Fàcil de cuinar, fàcil de menjar, fàcil de pair. Fàcil, fàcil, fàcil, fer l'amor amb tu és tan fàcil que em fa feliç. Fàcil de cuinar, fàcil de menjar, fàcil de pair. Amb tu és com menjar peix sense espina. Amb tu és com un llagostí pelat. Amb tu no hi ha pinyol dintre l'oliva, no. Amb tu la vida que jo havia somiat, la vida. Amb tu és com menjar peix sense espina. Amb tu és com un llagostí pelat. Amb tu no hi ha pinyol dintre l'oliva, no. La vida que jo havia somiat. El senyor Joan Rovira i este peix sense espina, el pescado sin espina, que és el que li da títol a este trabajo. Bien, nos vamos acercando peligrosamente al final del programa. Voy aquí haciendo closer to the end of the show. So, vamos a saludar a la señora Lina Horn, que hoy es su cumpleaños. La señora Lina Horn nació el 30 de junio de 1917 en Bedford-Stuyvesant, en New York, Estados Unidos. Le dedicamos un breve tiempo ayer en el Bonatarra Noctambules. Le dediqué más tiempo, si quieren escucharlo está en el podcast nosolojazz.contrabanda.org, de un álbum que lleva por título Wonderful Lina, y es de On a Wonderful Day Like Today. On a wonderful day like today, I defy any cloud to appear in the sky, dare any raindrop to plop in my eye. On a wonderful day like today, on a wonderful morning like this. The sun is as big as a yellow balloon. Even the sparrows are singing in tune on a wonderful morning like this. On a morning like this, I'm gonna kiss everybody. I'm so full of love and goodwill. Let me see, furthermore, I'd adore everybody to come and dine. The pleasure's mine and I will pay the bill. May I take this occasion to say the whole human race should go down on its knees. Show that we're grateful for mornings like these on a lovely day like today. I dare any raindrop to pop in my eye on a wonderful day like today. On a morning like this, I can kiss everybody. I'm so full of love and goodwill. Let me sing, furthermore, I adore everybody. The pleasure's mine. May I take this occasion to say that the whole human race should go down on its knees. Show that we're grateful for mornings like these, 'cause the world's in a wonderful way. On a beautiful la señora Lena Horne y este On a Wonderful Day Like Today. Y para terminar, What the World Needs Now is Love. Lo que el mundo necesita ahora es amor. What the world needs now is love. Lena Horne. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. That there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Oh, no, not just for some, but for que el mundo necesita es amor. What the world needs now is love. La señora Lena Horne. Happy birthday, Lena. Y de esta forma y con este tema llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas desde Barcelona al mundo. 91.4 Contrabanda FM, la web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6 de la tarde. y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM del Puerto, martes a partir de las 22 horas. La web www.laradioneta.cl. Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1, jueves a partir de las 3 de la madrugada, los domingos a las 16 horas. La web radioalmaina.org. Y en Turelló, 103.5, Radio Arc, domingos a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, los jueves a partir de las 15 horas, 100.0 FM en Madrid, la web radioela.org. Espero que hayan disfrutado con esta selección de música veraniega, alegre, fresca, contagiosa y bailona en cierto modo. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Un montón de músicas también en el podcast nosolojazz.contrabanda.org. Mail del programa nosolojazz@gmail.com. Saludo a nuestras fieles auditoras, Heidi en los Estados Unidos, Liz en País de Gales y nuestra amiga María Gómez desde Sevilla. Saludos para todas y todos ustedes. Un montón de músicas. Hasta la próxima oportunidad. ¿Cuándo, dónde, cómo, con quién de ustedes depende? Adiós, muy buenas.